son jarocho, huapango, son huasteco. Oye, las personas que quieran conocer más de la décima espinela, de la tradición de la improvisación en décima, en los distintos países de América Latina, tienen que asistir en febrero al Encuentro Internacional de Payadores que se realiza cada año en la ciudad de Casablanca. Preparado, se viene la rifa. Otra cosa, por si acaso. Cada febrero, perdón, disculpa. Ya, un detalle, yo leí por ahí unas décimas, ya. La mitad son mías, la otra mitad son de. Y hago la mención porque tenemos nuestros amigos mexicanos, ya. Hay varios poetas mexicanos que aportaron con esas décimas y varios brindis ahí de ellos. Otros son de la tía Ruth, ya, que es una gran decimera y es una maravilla. Dale, deja que la rifa. Y el resto de los más malitos eran míos. Bien, bien, bien. La rifa, la rifa. Ya, ¿cómo vamos con la rifa? Oye, un aplauso para todos porque hemos podido vender todos los números de la rifa. Así que. Allá adelante, adelante. Luchito, ¿dónde está el Luchito? Se me perdió. Compañero, se va el chincolito. Esta noche se va el chincolito. ¿Ya? Queremos agradecer también, ¿cierto?, al Departamento de Cultura de la Municipalidad de Valparaíso, que nos ha apoyado. Hemos empezado conversaciones con la municipalidad para pedir apoyo y nos ha ayudado con la difusión. No sé si alguno vio en las pantallas LED, en alguna de las pantallas LED que hay en Valparaíso, ¿cierto? Se hizo difusión respecto de este torneo a pie forzado. Así es que le damos las gracias al Departamento de Cultura de la Municipalidad y esperamos seguir trabajando y que ellos nos puedan apoyar a través de lo que es la Alcaldía Ciudad. Ya. Dante tiene en su sombrero los números. Vamos a sacar, ¿cierto?, dos números al agua, ¿les parece? Le damos más emoción, ¿cierto?, al sorteo. Y el tercer número sería el ganador de este chincolito. Maestro, por favor, escuchamos primero su verso. Dele. A capela. Sí. ¿Me apoyan? Ya, pues dele. Lo apoyamos. Venga, acá al escenario. Ya, pero no, dele. No, dele, dele, dele, dele. Dele. Oiga, sí, con su voz ya le hemos escuchado las cuecas, ¿cómo no le vamos a escuchar un beso? El encuentro. Entonces, primer número, Dante al agua. Redoble de tambores, maestro, por favor. Luchito, que también es harto viejo, Moisés y yo, que somos los mayores que estamos aquí, de ver tantos jóvenes participando y que para la final hayan quedado dos jóvenes y uno no tan joven. Eso habla muy bien del trabajo que hemos hecho trayendo a los jóvenes a la playa. Así que un aplauso por todo eso. Somos una familia, los payadores somos una familia, y cuando hemos necesitado el apoyo, como organizamos el encuentro del noviembre pasado, fue con el apoyo de la Genposh también, para poder enviar las cartas de invitación a los decimeros colombianos. Así que siempre hemos tenido el apoyo, porque también formamos parte de esta familia de payadores, y todos, bueno, todos han estado más de alguna oportunidad acá, y vamos a seguir estando, ya sea acá en Valparaíso, en Santiago, en distintos lugares donde nos encontramos. Le damos la palabra, entonces, al animador. Bueno, chiquillos, nos queda más que dar muchísimas gracias a los jurados. Son personas, payadores, experimentados, y que aportan su conocimiento en esto. También agradecemos a todos los jóvenes que están ahí afuera, que están aprendiendo este bello arte de la poesía popular, ¿ya? Y... Que suban los... Me dicen que todos los participantes... Hay una característica que de las primeras que yo aprendí cuando era chica y escuchaba cantar a los viejitos, me decía, lo importante es la caída. La caída significa la correspondencia entre la línea 9 y la 10. Y eso en relación también a algo que viene desde la primera línea de la décima. En las tres últimas décimas, el tercer lugar tuvo un pequeño traspié ahí con una sílaba fantasma. El segundo lugar tuvo una pausa, que igual da como una sensación de alguna inseguridad, sin embargo una décima preciosa. Y el primer lugar fue una décima fluida de principio a fin. Esa fue la razón de los tres lugares, ¿eh? Y es súper interesante para la gente que está practicando la décima o que está llegando recién, para fijarse en esos detalles. ¿Cómo siente uno lo que está diciendo el payador? Cuando hay algo incómodo, como que también la gente se incomoda y el aplauso no es cerrado, ¿eh? Cuando hay seguridad en el payador, se nota inmediatamente también en el público que recibe. Importante decir que todas las líneas que se cantaron fueron octosílabas. Sí. No hubo una sola línea donde fallara la métrica. Juan Carlos justamente, me parece, que va a entregar el tercer lugar. Le pido que se ponga de pie. El tercer lugar para Mario Gómez. votación de los jurados, el primer lugar, Alberto, va a ser un que forzado para terminar y que es... Un café para plato. Gracias. ¿Partimos los temas primero? Ya, entonces, la cueca de los patipelados. Esa es una. ¿Qué? Ah, la del viaje a la luna que se cumple en 50 años. Y la del torneo, ya. La cueca de los patipelados. La cueca de... El hombre de la luna y la cueca del torneo. Vamos a cantar los cuatro. Tú rematas. Listo. Entonces, la dinámica de la cueca improvisada, ¿verdad? Ustedes ya pusieron el tema y nosotros vamos a improvisar una cueca sobre ese tema con la música que corresponde. Parte, abre usted, saca el viajero. El viajero. Con la de barra, ¿no? Sigue el ganador. Tercero yo y remata. Brindo por Valparaíso, la perla de nuestro mar, puerto al que se dice amar por su encanto, por su hechizo. Sus calles van desde el piso al cielo haciendo gambetas, de allá se ven las goletas dialogando en mar abierto, diciendo que Pancho es puerto y las demás son caletas nomás. Brindo por este concierto que en las almas quedará. Desde ya doy gracias a los payadores del puerto. Esta idea fue un acierto, ya se nota en esta escena. Siento dicha en cada vena, pues di mi esfuerzo mejor. Pero y más que un payador, ganó la paya chilena. En la fiesta del potrero una gansita brindaba y un gallito la miraba dentro del gallinero. Esa gansita la quiero, se dice con gran confianza. Sobre ella se abalanza, la pisa con gran lujuria y el ganso grita con furia, ahora mismo, ¡venganza! Brindo por el Bombo Fica, gran humorista chileno, siempre actúa a teatro lleno y él ante nada se achica. La política la explica en donde queda que está. Y a cualquier parte que va, trae a la cultura pop la tarjeta Master Plop. Sospechosa la weá. ¿Patipeló? Listo. ¡Palma, chiquillo! ¡Ah! otra clase. Listo. La hueca de Juan Carlos. A la hueca. Listo, vamos. Ya mientras. Ahí vamos rotando. Yo a la tercera me bajo, ¿eh? Brindo por la acordeonista, que es Lorena Huenchuñir, que hoy día quiso venir, esta cabra, gran artista. La saludo como artista, también brindo por su rancho, porque arma un gran zafarrancho. Por ella hago un saludo, ella es de las Lulú de Pancho Gancho. Brindo, dijo un jardinero, por todas mis plantaciones. Yo lo hago combinaciones hasta en el patio trasero. Mi vecina dijo, quiero plantar aquí unos cipreses, por allá, ¿qué le parece? O aquí, ¿cómo andaría? Como no se decidía, se lo planté varias veces. Un viejo entró a la farmacia doblado como bisagra, pidiendo un cuarto de Viagra. Pero a nadie le hizo gracia. Le dijeron, la eficacia es entera, yo un buen rato. Dijo el viejo, ya ni trato, ¿para qué lo voy a engañar? Solo lo quiero para mear sin mojarme los zapatos. Por Batman levanto el vino, millonario solterón que luchó contra el guasón, Gatúbela y el pingüino. Por Robin, que fue genuino compañero a toda prueba. Cuando en el aire se eleva, sufre y se pregunta cómo cada noche el mayordomo le abre la baticueva. Del hombre a la luna. Ya. Michelle Bachelet, está firmado el decreto que dice, bueno, pero sí, no, mucho que la suena sea como la hueá, pero ella no tiene. Ella firmó el decreto, por lo tanto los payadores chilenos les debemos nuestro respeto. 30 de julio, el Día del Payador Chileno, y esta es una de las actividades. La próxima actividad, el próximo domingo en la CUT de Santiago, el Torneo Nacional de Contrapuntos. Y el domingo subsiguiente, el Campeonato Nacional de Pieforzado en PIR. Así que si nos quieren seguir para allá, estamos todavía con más actividades para celebrar el Día del Payador Chileno a las 4 de la tarde. El torneo. ¿Y tenemos que brindar también? Muy bien. Mi brinde dice, lavo las copas más bellas y con vino del mejor brindo por ese cantor que vino de las estrellas. Lavo caminos y huellas por las que el canto pasara. Lavo mis manos, mi cara, mis culpas y mi conciencia para brindar por la herencia que nos dejó Víctor Jara. Salud. Brindo porque vivo al frente de una surtida farmacia que tiene para mi gracia pastillas para andar potente. Por eso si de repente la liebre salta a mi lado, yo voy donde el encargado le pide una pastillita para no faltar a la cita y no quedar mal parado. Como una bandera elevo un brindis por el mapuche, porque quiero que se escuche con fuerza el marichihuevo. Pues Cañete, Angol y Leo hoy día son tierra ajena. Por todo el sur hoy resuena la tutuca y el cultún, recordándonos que aún Arauco tiene una pena. Alex, quien ha puesto todo su empeño, no solamente hoy día, sino que en días anteriores. Muchas gracias.